en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, muy bien. Bueno, mucha expectativa, por supuesto, por el primer andar, digamos, de las decisiones de Sergio Massa como ministro de Economía. Ayer te escuché, Carlos, perdón, el sábado, te escuché con Eduardo y difundiste algo muy poco difundido, o muy poco mencionado, si vos querés, que tiene que ver con hasta marzo, cómo estaban los números de la pobreza y los números del empleo. Sí. Y la verdad es que me sorprendió el dato. Si querés ahora lo repasamos, pero conlleva una pregunta por detrás. Pero a ver, pobreza estaba en 35 y pico, ¿no? De 39 a 34, creo que, no tengo los... De 39 a 34. De 39 a 34, me sí. parece. Y se crearon 500.000 y pico... 581.016 nuevos puestos de trabajo. Nuevos puestos de trabajo en ese primer trimestre, lo que se difundió. No, los 580.000 son en el año. No, me refiero... Mayo 2021 versus mayo 2022. Me refiero a la estadística que difunde ese primer se van trimestre. Conociendo con atraso. Bien. Muchas veces, Pablo... Nosotros hemos hablado de esto, sí. y esto que yo dije, cuando se conozcan los datos de pobreza e indigencia, seguramente vamos a encontrar que estos datos van a ir mejorando, porque si la economía está creciendo, etcétera, etcétera, lo he explicado un montón de veces. El otro día lo dije además en el marco de que estamos hablando de a marzo, sí. y vos pensás que por allí en abril... fue cuando se desató toda esta intento de desestabilización que tiene que ver con el golpe de mercado, con instalar la cuestión de que todo vuela por los aires, que esto no da para más, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bien. Los datos estos, sí. quiero decir, en marzo, cuando hablábamos y yo decía esto, ustedes me lo cuestionaban. A ver, lo que siempre cuestionamos u observamos o estaba en el marco de la discusión tenía que ver con las características de ese crecimiento y la convivencia de eso. Y en realidad decía, la crítica siempre fue la convivencia de esos datos y yo decía, de la macroeconomía con la desigualdad. Sí. Que ese crecimiento no era con ajuste, la discusión, nos hemos cansado de discutir esto, ¿no? Sí. Y yo decía que no había ajuste, porque también dije el otro día, y lo repito, que ahora escuchamos que en realidad en el primer semestre, en el primer semestre se gastó más que lo presupuestado y que fundamentalmente se gastó más en subsidios, en todo lo que tiene que ver con los distintos programas sociales, etcétera, etcétera, donde se gastó como un 14% más de lo que estaba presupuestado. Uh-huh. Bien. Entonces, aquella cosa de que estábamos en el medio de un plan de ajuste, parece que no era así. La discusión... Lo cual no quiere decir que no hay cosas que están... Porque es tanto las cosas que hay para resolver. Porque decir que bajó del 39 al 34 la pobreza, sí, yo te lo diría, sí, pero sigue habiendo un 34, que sigue siendo sí. un montón. Sí, sí, que no es para celebrar. Pero en realidad lo que está diciendo es que con la medición anterior hay 2.300.000 pobres menos. Uh-huh. Lo cual no quiere decir que el otro no sea siendo todavía sí, por muchísimo, supuesto. Porque no debería haber pobres. No, está bien. Lo que siempre se discutió o se charló críticamente, déjame ponerlo en esos términos, era que había indicadores macro muy positivos con una convivencia de desigualdad muy fuerte, con situaciones que todavía había que resolver. Pero más allá... Eso va a seguir por mucho tiempo. Porque lo que ahora escucho, y parece que vamos coincidiendo, a ver. Por lo menos escucho muchas voces, de que sin resolver la macro y sin lograr crecimiento, no se puede resolver el problema. Que entonces es un gran paso que nos estemos poniendo de acuerdo en eso, lo cual no quiere decir que con eso alcance, porque eso es lo que nos diferencia de los que tienen un pensamiento desarrollista, que dicen lo importante es crecer, lo importante es crecer y distribuir. Uh-huh. Lo que yo insisto siempre, y es nuestro debate, si querés, es que distribuir sin crecer no se puede. Bien. Mi pregunta, eventualmente, estaba haciendo referencia a una charla que tuvo Carlos con Eduardo Liberti en su programa de los sábados. Mi pregunta ahora es, bueno, si esto venía así, digamos, ¿no? Si hasta marzo, porque después sobrevino la corrida, después sobrevino el intento de desestabilización, o sea, la derecha mostrando los colmillos cuando empezó a observar algunas situaciones que se iban complicando, incluso dentro del propio frente de gobierno. Pero si hasta marzo la cosa venía así, digamos. Entonces, la característica de los problemas que se sucedieron luego son casi estrictamente de corte de procedimiento político, no tanto de rumbo. ¿O estoy equivocado o qué valoración no, haces? No, creo que no estás equivocado. A ver, si revisás nuestras conversaciones, cuando se produjo el cambio de Batakis con Guzmán, sí. Yo dije... no, sin acuerdo de ustedes, que Batakis no planteaba ningún cambio de rumbo respecto de lo que venía haciendo Guzmán y que esencialmente se trataba de una situación de mayor apoyo político, porque el problema era político. Y hoy diría lo mismo, creo que el cambio de Massa por Batakis profundiza esa posibilidad de una fortaleza política que es muy importante y que... significa una posibilidad de éxito mucho más grande. Uh-huh. Yo no creo que hayamos estado en desacuerdo con eso, pero lo dejo pasar. Lo que sí me parece interesante para plantear el de aquí para adelante, es porque la verdad es que a mí me quedó siempre la sensación de que las mayores críticas dentro del Frente de Todos hacia la gestión Guzmán no era tanto de procedimiento, era efectivamente de, no te digo de un rumbo de 180, pero de algunos grados importantes en cuanto al rumbo. Se le decía a Guzmán, se le decía ajustador, pero se le decía por dentro del propio Frente de Todos. Con lo cual, lo que entiendo ahora es que todo se ha vuelto muy muy pragmático, es decir, resuelto los problemas más acuciantes del tema dólares, después se vuelve a encauzar lo mismo que se venía haciendo hasta el momento. No, pero... primero, vos lo decís así, sí, como si recomponer las reservas fuera un problema de trámite o una cosa menor. Yo creo que hay una cantidad de cuestiones que Massa anunció el otro día. Sí. Uno es el de la recomposición de las reservas, el otro es la ratificación del mantenimiento del déficit fiscal en los números que están comprometidos. Sí. La otra es un canje de la deuda en pesos para disipar el escenario de que de que se vayan a defaultear, default, sí, de la deuda en pesos. La otra es la búsqueda de acuerdos con los sectores exportadores, no solo con el agro, para lograr un anticipo, un adelanto a cuenta de exportaciones que permita ese incremento de las reservas. La otra tiene que ver con los anuncios de mejora de las jubilaciones. La otra tiene que ver con la reunión con los empresarios, las representaciones de empresarios y trabajadores. Sí. Seguramente para ver cómo se adecúa los temas paritarios a un desborde inflacionario que no estaba previsto en la ronda anterior, claro, de discusiones paritarias. Es, claro, decir, hay todo un paquete de cosas para tratar. Claro, pero digo, van en la misma dirección de lo que se venía, sí, haciendo. Incluso la manera de intervenir con bonos jubilatorios o con la... Yo creo que van en la misma dirección, probablemente con mayor posibilidad de éxito en el marco de un mayor respaldo político. Y de un mejor funcionamiento. Obvio. Bien. Bien. Pero no hay un cambio de rumbo, no creo que haya un cambio de rumbo, de ninguna manera. No, está bien, solo menciono que creo que no solamente yo, sino una muy buena parte, incluso hasta de votante del Frente de Todos, entendió que la crítica a Guzmán era de rumbo, que no era de funcionamiento, de mejor coordinación. Seguramente, bueno, hay que salir de este atolladero y de esta urgencia. Yo no quiero entrar en esa discusión porque ni soy guzmanista ni soy anti-guzmanista. Bien. yo soy frente todista. Y en definitiva, como también dije el otro día en el programa de Eduardo, sí. no me cuesta mucho convivir con los oficialistas opositores. A mí se me hace bastante difícil. Yo creo que tenemos un espacio frentista que asume la existencia de matices, pero que no puede tener problema de rumbo. Porque si tenemos problema de rumbo, estamos en un problema. Claro, claro. De matices, y sí, vamos a tener permanentemente. Cuando decís, te cuesta convivir con los oficialistas opositores, decís los oficialistas que actúan como si fueran opositores, digamos. Exacto. Debilitando el frente. Así es. Bien. Carlos, hoy salió el índice inflacionario de la Ciudad de Buenos Aires. Yo sé que esto no es un indicador de lo que va a ser el nacional, porque hay promedios y por distintos motivos, pero es un poquito más del 7%, y la principal suba fue alimentos. Sí. Bueno, yo no creo... A ver, sí. El número de julio debe ser espantoso. Sí. No tengo duda que debe ser espantoso, porque el desborde inflacionario que hubo y los aumentos de precios sin justificación alguna que hubo, preventivo por la devaluación que supuestamente iba a haber, por la falta de que iba a haber de cosas y todo lo que inventaron, efectivamente produjo una disparada. Ferreres creo que da un anticipo también, creo, alrededor del 7,5%. Sí. Así que yo creo que hay que esperar que el número sea un número que no esté muy lejos del 8%, el que se puede esperar para junio. Pero además tener en cuenta que es consecuencia de esto que estamos diciendo que pasó. Porque si no, vamos a decir, primero, ninguna de las medidas que el gobierno está tomando a partir de la asunción de Sergio Massa tienen que ver o son consecuencia del índice de julio. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Lo que debería suponerse es que en la medida en que, por ejemplo, y sirve, si el dólar ilegal bajó 50 y pico de pesos, todos los que calculaban sus costos con ese dólar ilegal, aunque no había por qué hacerlo, sí, deberían modificarlo a la baja. Hoy siempre dijimos, explicó... ¿Se entendió lo que dije? Sí, y ahí va la pregunta vinculado a eso. Se difundió bastante bien, me parece. Se logró instalar la idea de la multicausalidad de la inflación. Ahora, aún teniendo esto en cuenta, ¿hoy el principal problema es resolver la brecha? No, pero es que la brecha es la inflación. Es al revés, Pablo. A ver, dale. El problema es resolver, sí, las expectativas para que la brecha baje. Bien. Porque si no, partís de la lógica de los liberales, de que el valor verdadero es el del dólar ilegal y que el otro está atrasado. Y no es así. La brecha es la expresión de la expectativa. Es producto de la especulación. Está bien. Es producto de las cosas que se instala que supuestamente van a pasar, acompañado de la puja distributiva. Para mí los dos grandes factores que hoy hacen a la multicausalidad, porque cuando yo digo que es multicausal, también digo que hoy todas las multicausalidades conocidas, uh-huh, vienen por detrás, como que no son causales de la inflación, sino que se ajustan como consecuencia de la inflación. Bien. Es medio loco lo que sucede, porque no es el tipo de cambio con el que se importa el que hace subir los precios. Es el ilegal. No son los salarios que se van a reunir la semana que viene para ver cómo recuperan lo perdido. Sí. No hay ninguna de esas cosas. Entonces, esa multicausalidad histórica hoy en realidad no explica los aumentos de precios. Los aumentos de precios tienen que ver todo con la especulación, y si lo quiero decir con más respeto, digamos, porque no todos especulan, muchos son víctimas y lo hacen por las dudas, por las expectativas. Entonces, yo estoy en el medio y no sé si voy a, pues, cuánto me va a costar reponer por la duda aumento para cubrirme de lo que me están diciendo que va a pasar. Si era me dicen que la devaluación es inminente, que no pasa de este fin de semana, que el lunes no sé qué va a pasar. Sí, claro. Y bueno, todo el mundo actúa en función de eso y cada uno pone su cuota de prevención y tenés esta fotografía de lo que tenemos. Si el gran capital de Batakis en su momento era que era fruto del acuerdo, para Massa eso es recargado, digamos, ¿no? Sí, claro, yo creo que, a ver, todos imaginamos cosas, yo imagino, vos imaginás, pero todo da la impresión de que los grandes referentes que tiene nuestro espacio tienen una serie de acuerdos explícitos o implícitos, pero acuerdos al fin. Uh-huh. Déjame decirte solamente que cuando Guzmán quiso hacer un cambio en energía, casi le cuesta la cabeza y creo que desde ahí nunca más logró estabilizarse. Sí. Y que Massa cambió la cabeza de energía sin ningún problema. Y eso ni bueno ni malo, tiene que ver con una consideración de un respaldo político que sin duda Guzmán no tenía. Sí, también puede ser que todos y todas terminaron por comprender la situación compleja y urgente que se estaba viviendo, digamos. Es lo mismo. Sí. ¿Qué diferencia hay? Es lo mismo. Y que quizá en aquel momento daba como para tirar más de la cuerda. No, pero pará. Pero evidentemente que Massa, para bien o para mal, vamos a decirlo así, tiene una visión de la política de energía que no está representada por quienes conducían el área. Sí. Que es lo mismo que le pasaba a Guzmán. Claro. Y a Batakis. Acaba de acontecer la primera reunión de Sergio Massa con el nuevo equipo de la Secretaría de Energía. Esto es información de hace un rato nada más. Lo cual ratifica otra de las cosas que vos siempre mencionaste acerca de Massa. Ahí agrego yo, para bien o para mal, que el tipo es un hiperkinético que no para de laburar, ¿no? Sí, sí, no, y brillante, inteligente. Sí, sí, sí, está, trabaja todos los días, no tiene fines de semana. Sí, sí. Bien. Carlos, otra consulta. Respecto de cómo cuidar dólares, el cómo de cuidar los dólares, tener los dólares, incorporar dólares. Hay una sola manera y esa manera es en articulación o cediendo a los deseos del mercado. No hemos logrado otras maneras distintas de discutir alrededor de cómo conservar los dólares que se generan y cómo generar más. Lo que pasa es que tenemos una falla que nos sucede permanentemente, que es no tener en cuenta los escenarios y manejar aislando las cosas. No se puede conservar los dólares, no hay otra manera. Como si no hubiera en el mundo lo que está pasando, por ejemplo. Yo imagínate si simplemente cuando vos decís, mirá, tuvimos que gastar 6.000 millones de dólares más en energía que lo que teníamos previsto y pudimos. Uh-huh. ¿No sería una manera de decir tan mal no estaba la cosa? Porque pudimos gastar 6.000 millones de dólares más en energía y no tomamos medida de tener que decir que hay que bañarse 3 minutos, ni no poner la calefacción en invierno, ni el aire acondicionado en verano, ni comprar leña. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Ni le dijimos a las empresas que tienen que restringir y que 2 días por semana no pueden producir. Entonces, ¿no te parece que eso también marca una fortaleza? ¿No te parece que el hecho que el Fondo Monetario haya ratificado que la Argentina va a crecer 4 cuando corrigió a la baja el crecimiento del universo marca que hay alguna fortaleza que están funcionando razonablemente? Pero si eso es estrictamente así, ¿por qué sobrevino la crisis política tan profunda? ¿Un problema de comunicación no es? No, es de poder. Si nosotros aceptamos, como dice Cristina, que el 75% del poder lo tienen las corporaciones mediáticas, empresarias, etcétera, esa es la respuesta. A ver si entiendo bien, Carlos. Vos decís, en realidad, el hecho de que tengamos problemas con los dólares, porque tuvimos que pagar tanta energía... Lo puse como un ejemplo, la energía. Y que lo pudimos pagar. Y lo pudimos pagar. A nadie le faltó... No, claro. A nadie le faltó. No hubo corte ni para la industria ni para la gente. Y también se siguió importando, aunque se fue poniendo algunos controles para controlar algunos excesos, lo necesario para poder mantener los procesos productivos. Entonces, ahora, yo te voy a decir una cosa. Sí. Yo te voy a decir una cosa, mira. La Argentina tiene una deuda, digamos, privada, de eso hablé también el otro día, de la cual casi la mitad es de las empresas con sus matrices. Lo cual no quiere decir que sea ilegal, ni que sea ficticio, trucho, pero objetivamente es con sus casas centrales. Con un agravante, dentro de esa cantidad, la mitad de eso está a menos de 90 días. Es decir, que vos tenés una deuda privada en buena medida contraída con las casas matrices de las empresas, y al mismo tiempo tenés esas deudas en un corto plazo. Eso genera una presión también que se ha ido pudiendo atender razonablemente, y no se tiene que dejar de ponderar. Mirá, la deuda externa privada, sí, bajó desde diciembre del 2019. La deuda comercial bajó 3.400 millones de pesos. Y la deuda financiera, 5.150 millones de pesos. Sí. Es decir que desde que asumió este gobierno, se bajó deuda externa privada, al margen de la pública, por 8.500 millones de pesos aproximadamente. Esto también se hizo usando reservas. Eso también estuvo en la discusión interna, ¿no? Sobre cómo se había manejado el tema de la deuda, del acceso a dólares para pagar deuda de privados. Sí, sí, pero yo te estoy dando por ahora datos. Te digo, mirá, si lo quiero ver con mismo grupo económico, como te dije, sí, 44,2 es con el mismo grupo económico. También, si lo quiero ver de otro lado, la mitad es comercial y la mitad es financiera. Sí. Es decir, la mitad es cosas que importamos y la otra mitad deuda. Es deuda que tomamos, sí, que tomaron, sí, hablando de deuda privada. Sí. La comercial es clarito, importación de bienes, sí, y la otra clarito son fondos deuda, tomados, sí, de las matrices en la mitad y el resto del mercado, del mercado externo. Si miro más, fíjate que la industria y la minería tienen el 54% del total de la deuda del sector privado. Con una particularidad, la de la industria es principalmente comercial, la de la minería es principalmente financiera. Digo, cosas sobre las que se pueden trabajar, ¿no? Está bien, sobre todo esto se puede elaborar para adelante, para mejorar. Hácela la respuesta de tu pregunta. Está bien, entiendo. De qué pasó. No sé, yo te digo, mirá, todo esto pasó, y pasó la Argentina del 2019, y pasó la pandemia, y pasó la guerra. Bien, la vamos a seguir, Carlos. Estoy sobre las noticias, quiero hacerte una última pregunta, de otro orden más pacífico. Yo estoy pacífico. No, sí, bueno, pero son temas delicados, son temas delicados. Ah, sí. Parece que casi cocinada la llegada de Romero al arco de Boca. ¿Te gusta? A mí no me quedó claro qué pasa con Rossi, pero más allá de eso. ¿Te gusta Romero para Boca? No sé cuál es la situación actual de Romero. Si viene jugando o no. Yo siempre tengo una prevención con los jugadores que vuelven a la Argentina libres porque nadie los quiere contratar en Europa. Bien. Te doy un dato, pero Carlos. Sería injusto, porque no conozco. Me parece que Romero hace bastante que no juega, ¿no? Te doy el dato, Carlos. Entre 2018 y 2021 jugó cero. ¿Cuánto? Cero. Bueno, Entonces, ¿cómo puedo dar una respuesta si me gusta Romero? Pero si en el último año no jugó. En el 22 jugó 14 partidos en el Venecia. Partidos en el Venecia. Muy poquito. Pero entre el 18 y el 21, digo, cero. A mí, la verdad, como boquense, me interesa más la contratación probable de este chico de Defensa y Justicia que la de un arquero... Adonis Frías. Bien. Esa me interesa más. Y además se llama Adonis. Además quiero decir que Rossi, que tiene un problema de discusión de contrato, de plata, tiene un año más de contrato y por lo tanto Boca tiene bastante tiempo para resolver quién reemplazar a Romero. Carlos, un abrazo. Chau, que les vaya bien. Carlos Heller charlando con nosotros. 5:02, noticias.